Estamos en Plaza de Mayo, en la 30ª marcha de la resistencia. Lisa Giordano, del Foro por la Libertad y la Democracia, contanos un poco la participación de ustedes aquí hoy. Sí, nosotros como foro venimos a dar el presente y a estar resistiendo junto a las madres, porque la lucha que estamos llevando adelante y la resistencia para nosotros es por la libertad también de todos los presos políticos. La situación en Jujuy es realmente muy grave respecto a tanto a Milagro Sala como a los 6 compañeros que también están detenidos. Y acá en Capital tenemos compañeros en ambos penales, en Marcos Paz y en Ezeiza, y está lanzada la campaña por una Navidad sin presos políticos. Hay muchas actividades simultáneas. Precisamente el viernes se va a hacer un gran festival en Quilmes, el sábado, perdón, al mediodía, un festival en Quilmes por la Navidad sin presos políticos. El 18 se va a lanzar un foro en San Isidro, el 20 en Avellaneda, en el Centro Marechal, y con el apoyo de todo el arco sindical y político. Se va a cerrar el 22, el sábado 22, con una ceremonia interreligiosa frente a tribunales, como se hizo el año pasado, frente al penal de Ezeiza y el penal de Marcos Paz. Esta vez vamos a convocar a todos a participar el sábado 22 a las 11 de la mañana. Y ahora, desde ya, estamos en la apertura de la marcha de la resistencia y hasta mañana con el cierre, que aproximadamente será a las 6 de la tarde. Nosotros vamos a estar bajo la bandera de Navidad sin presos políticos y con las fotos de todos los compañeros, apoyando la lucha siempre, ahora y siempre, de las madres. Claramente, la 30ª marcha, pero más de 40 en la que las madres se ven con la necesidad de expresar su repudio a este tipo de política. Sí, claro, y más que nunca. Como expresaron en estos días, la idea es hacer un juicio público a los jueces, porque tenemos que tomar conciencia y visibilizar la importancia que está teniendo tanto el poder judicial como el poder mediático en todo lo que se ha dado en llamar el lawfare. Y desgraciadamente de esto son víctimas los compañeros que están injustamente y arbitrariamente detenidos sin condena o sin causa real. Mañana a las 20 el juicio. Mañana, creo que iba a ser hoy a las 20. Ah, hoy a las 20. Hoy a las 20 el juicio. Sí, esperemos que el tiempo nos acompañe y que podamos estar acá todos juntos tratando de visibilizar esta situación tan injusta. Gracias, Elisa. A ustedes.